Muchos preguntaban por mi edad y por qué tantos años. Y yo creo que si estamos tantos años que estamos es porque algo hemos hecho y bien. No ¿Esperaba creo... ganar por esta diferencia? No, por la diferencia tal vez que no, pero que íbamos a ganar, sí. Tenía mucha fe en ganar. ¿Por qué crees que la gente se inclinó por la lista verde? La gente se inclinó porque ve cómo progresamos el gremio de camioneros, cómo las cosas que hemos hecho y lo que estamos haciendo, y lo que vamos a hacer. Yo creo que por eso no hay, porque acá dicen de un gremio abierto. El gremio abierto es el nuestro, vos lo conocés muy bien. Acá viene todo el mundo y habla con el que tiene que hablar y listo, y estamos ahí, somos todos amigos. Y por eso se inclina la gente, por la humildad que tenemos acá adentro. ¿Cuáles son las expectativas para estos años? Seguir trabajando como venimos hasta ahora. Nosotros no tenemos proyectos, ya lo he dicho varias veces. Nosotros los proyectos, ¿sabes?, nacen a la mañana y a la noche empezamos a hacerlos. Pero vos sacás la cuenta que ya tenemos casi todo hecho. Tenemos de todo, camping, propiedades nuestras, tenemos como 7, 8 propiedades. Y bueno, en todos lados estamos terminando en 25 de mayo, algo así como esto. Y hay cosas para hacer, siempre hay algo para hacer. ¿Por qué después de tantos años, estos dos últimos elecciones, ha aparecido una lista alternativa? ¿Por qué se genera esa? La lista alternativa son por los intereses personales. Eso no es porque le guste el camión o porque hayan sido camioneros alguna vez. Uh-huh. ¿No? Porque ustedes saben muy bien que el que andaba en la otra lista no es camionero. Ni lo fue. Ni lo va a ser tampoco con la edad. Pero hay otros intereses ahí. Porque vieron que perdieron la otra y volvieron a porfiar ahora y perdieron peor. Bueno, así es así. ¿Cómo ve la situación de los camioneros más allá después de esta elección en el país? El camionero hasta ahora va bien. Esperemos que sigan. Están cargoseándolo a nuestro líder, que es Hugo, ¿no? Injustamente, porque no van a encontrar nada, porque no saben qué hacer para arruinarlo. Y no lo van a lograr porque todos los camioneros del país lo estamos apoyando. Están buscando la vuelta para arruinarlo. No lo van a conseguir, como ya no lo van a conseguir, porque como ya no pega un grito mañana y le para el país. Y más de la situación que está viviendo la gente, que vos sabés que no alcanza para nada los sueldos, no alcanza para nada. Todos los días aumenta la electricidad, todos los días aumenta todo.